mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Minatora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Minatora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora. Seis de la tarde con 9 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú, Venus, qué tal? Muy bien también. ¿Qué cuenta? ¿Cómo celebraste tu Thanksgiving? Muy chingonamente. ¿Muy seguramente? Sí, sí. Fue todo un orgasmo placer. ¿Todo qué? Que fue muy divertido. Ah, muy bien. Perfecto. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un temita que hablamos el año pasado, que por ahí no los pidieron. Nos pidieron que habláramos acerca del apego. Que yo creo que es algo que muchos pues nos sucede, ¿no? Sobre todo en estas fechas, cuando uno no se quiere deshacer de las cosas, se apega a las emociones y se apega a las cosas materiales, se apega a las cosas no materiales, a las personas. Sí, ¿no? Al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, al amante. Generalmente sí, ¿no? Son cosas más pasionales, ¿no? Pues podría decirse que sí. Pero bueno, esperemos de que ustedes no sean esclavos, no sean esclavos del apego. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos demasiado pegados a las cosas y a las situaciones, pues dejamos que el presente no fluya, o que nuestra vida no fluya, ¿no? Porque nos quedamos estancados en pensamientos del pasado. Yep. ¿O no? Ajá. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Somos todos capaces de soportar cualquier cambio que surge en nuestras vidas? ¿O tú en lo personal, en tu experiencia, te puedes, ¿cuál es la palabra? Amoldar. ¿Te puedes amoldar a lo que la vida te está dando, los cambios sean no muy agradables? Pues me imagino que sí, ¿no? Todos nos podemos acostumbrar a algo, ¿no? O sea, eres fácil de adaptarte a los cambios. Es facilito. Facilito. Ok. Chido one to you. Chido. Shira, shira. Ok, bueno, pues un saludo a todos los que nos están escuchando, principalmente a las personas que no están apegadas. Y las que están dándose cuenta apenas que están apegadas. Y se pegan más. Pues para que empiecen a soltar, ¿no? Sí, o sea, es curioso, ¿no? Porque el término es apego, pero realmente estás pegado a alguien o a algo cuando tienes apego. Sí. Y sin embargo, pues se supone que apego quiere decir sin apego, sin pego. Entonces, qué chistoso, ¿no? Sí, porque será al revés. Entonces, tal vez tendríamos que ver qué significa realmente la palabra apego. Pues ahorita. En griego, me imagino. Pero bueno, entonces, cuando ponemos atención al presente es cuando podemos hacer cambios en nuestras vidas y liberarnos de lo que ya fue, ¿no? Entonces, para poder empezar a procesar las emociones que se van a venir con los cambios, uno tiene que dejar de pensar en el pasado para poder enfrentar realmente lo que estás viviendo en el momento. No miedos del futuro y tampoco estructuras que ya no existen del pasado. Así es, Marta. Hay una frase de Jorge Bouquet. ¿Y qué es lo que dice? Y dice, si no aprendemos a soltar, si no dejamos ir, si el apego puede más que nosotros y nos quedamos ahí atados, pegados a esos sueños, fantasías e ilusiones, el dolor crecerá sin parar y nuestra tristeza será la compañera de ruta. ¿Qué tan cierto tú crees que está todo esto relacionado con el apego? Pues completamente, ¿no? Sí, porque cuando una persona realmente nos suelta, cuando no nos soltamos, no soltamos ese pasado, todos esos pensamientos que nos están haciendo daño, pues llegamos a caer en depresión, en ansiedad, en todo ese tipo de emociones que parecen ser dominantes en nosotros, que nos están dominando y que no nos podemos deshacer de ellos, ¿no? Yep. Y todo se debe a que no sabemos cómo soltar. Muchas veces sabemos lo que traemos, qué pensamientos traemos, sabemos cuando nos estamos enojando con alguien, sin embargo, le seguimos dando más hilo, más, ¿no? Más caña. Más caña, más hilo. Le estamos echando más sazón a ese coraje o a esa desesperación o a esa angustia, a ese estrés. Y siempre la pregunta, pero entonces, ¿cómo le hago para ya no sentir esto? Siempre es la pregunta que usualmente escucho y que me la hacen a mí. Y a ti también, ¿no? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Pues no estoy muy seguro de cuál sea la respuesta para cada quien. En mi caso, yo creo que todo comienza por analizar realmente por qué le doy atributos a algo o a alguien que tal vez no son inherentes de ese algo o alguien, sino es algo que yo le estoy agregando. O sea, yo le estoy viendo lo bueno o lo malo a la situación y es por eso que lo quiero o lo desecho, ¿no? O sea, es algo que lo quiero lejos o algo que lo quiero cerca, dependiendo de algún tipo de atributo que yo le he dado mentalmente a esto que es una ilusión de que estamos separados. Y por ende, pues si lo ves que está separado de ti, pues obviamente si formas una asociación de deseo, pues vas a querer estar cerca de ese algo, ¿no? Pero si en el momento en el que te das cuenta que estás empezando a crearte ilusiones forjadas en nada excepto tus pensamientos, entonces vas a poder razonar un poco el hecho de que no estás separado de ese alguien o de ese algo. Entonces, pues somos unidad, ¿no? Sí. Y bueno, también, aparte de esto que es muy, muy cierto y muy interesante, o sea, recordar que somos unidad, que estamos en unicidad con el todo, para que no nos sintamos pues separados, ¿no? Esa separación es la que siempre nos trae problemas. Pero cuando tú estás viviendo un dolor, una angustia, un estrés, como lo que tú estés viviendo que tú no quieres, pues siempre va a ser la recomendación vivir esa experiencia, no rechazarla. Estás sintiendo dolor, siente el dolor, pero sé consciente del dolor. Sientes angustia, vive esa angustia y tómate ese respiro que necesitas para que veas con claridad, porque podemos sentir la angustia, pero no estar conscientes de que está la angustia, porque detrás de nuestra perspectiva estamos diciendo, no quiero esto, y más angustia te causa la angustia, o más estrés te causa el estrés, o más dolor te causa el dolor. ¿Por qué? Porque no quieres sentir ese dolor, no te abres, no lo vives, ¿no? Y yo creo que para los que hemos sufrido dolor físico y que se nos presenta, yo creo, más cercanamente, pues también te dice la vida, o sea, vívelo, ¿no? Y siéntelo, no hay, como dicen dicho, a ver si me sale, a ver. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, o así es, uh-huh. Y es la verdad, ¿no? O 1000 años, no sé, 100 años, ok, pues a lo que voy es que todo es temporal, todo cambia y puede ser que ahorita te sientas muy mal, pero puede ser que en este instante de repente ya te empiezas a sentir bien, ¿no? Y empiezas a ver con claridad, porque uno cuando es consciente de lo que está sintiendo, la inconsciencia se va, o sea, la ilusión se desvanece porque te abres a vivir lo que la vida te está mostrando, esa parte que estamos rechazando y que la vida te lo está poniendo ahí como una pantalla y dice, obsérvala, mírala, tócala, siéntela, vívela, no le huyas. Sí, definitivamente. Es algo que se tiene que vivir, hay que tomar ese respiro y realmente hacernos conscientes de qué es lo que estamos viviendo, no tanto vivir en el escapismo, no tanto meterte en adicciones para tratar de escapar a tu situación y también no verlo más de lo que hay, ¿no? O sea, hay veces en que queremos hacer una novela de algo que es pequeño, pero que en el momento se siente fuerte, se siente que nos va a durar por siempre y lo que hay que hacer pues es que hay que vivir a través de eso, ¿no? Sí, hay que vivir a través del presente y dejar esas películas. Ahorita que estabas hablando de esto, se me vino a la mente una imagen, ¿no? De que nos apegamos a nuestras películas mentales. Y somos maestros en eso, somos unos artistas pero geniales, ¿no? En armar escenarios, en poner personajes, en decir esta persona es mala, esta es buena, esto es lo que quisiera que sucediera en mi vida, esto no me gustaría que sucediera y esto no me gusta lo que está sucediendo. Y empezamos a hacer toda esta película y nos apegamos a esa película y queremos que tenga un fin como las películas que crean los directores de cine, ¿no? El director de cine, si así es una película de drama, de comedia, de terror, de suspenso, pues él pone el final que él quiere y le vale cacahuate lo que la otra gente piensa. Y tal vez una persona va a decir, no me gustó el final, a mí me hubiera gustado que estos personajes quedaran juntos o que este personaje pues siguiera vivo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ahí va okay. Toda vez. Lassie hubiera rescatado al niño en el pozo. Ándale. O sea, muchas cosas que uno quiere que suceda, pero pues en la vida real ni Lassie te va a ir a avisar, ni lo va a sacar del pozo. Y vas a tener que enfrentar a veces desilusiones de cosas que eran ilusiones. Y todos. Por eso La palabra desilusión, ¿no? Uh-huh. Te saca de tu ilusión. Y bueno, ¿cuál es esa película? ¿De cuál? ¿La que Lassie? Estás... Uh-huh. Así es un programa de los 70, 60. Ah, es programa, no es película. Un perro. Creo que hay una película, ¿no? ¿O no? Sí, puede ser. Puede ser que haya una película. Bueno, igual me equivoco, ¿no? Pero así estamos, Marte, creando películas mentales y apegándonos a esas películas. Y tal vez tenemos una película, un peliculón, que ese lo traemos desde siempre. Y me imagino que es muy arriesgado seguir con ese repertorio, ¿no? O con ese escrito de esa dirección que le estamos dando a esa novela o esa película. Porque imagínate, no te das la oportunidad de realmente vivir y de dejar pues que las otras personas se manifiesten pues desde otra perspectiva de luz, ¿no? Porque si en mi película yo ya tengo a ciertos personajes que no me gustan, y lo sigo cargando en toda mi película, como van pasando los días, los meses, los años, y siguen en ese personaje de malvados, pues no me estoy dando la oportunidad de verme en ese personaje, de ver esa luz mía que está proyectando la otra persona. ¿Por qué? Porque ya lo taché, ya le puse cuernos, ya le puse cola, ¿no? Y nos apegamos a ese personaje que le asigné, cuando la vida me está mostrando de que todo cambia, todo es temporal. Entonces, ¿por qué creo yo que esas personas o esos personajes o esas situaciones siguen siendo así como yo los estoy describiendo? Exactamente, o sea, nunca vamos a dejar de pensar que nosotros estamos correctos en lo que pensamos y en lo que queremos, ¿no? Entonces nunca nos abrimos a qué es lo que te trae el momento presente de positivo. Cosas que tú ves como negativas tal vez tienen en el fondo una esencia de aprendizaje, ¿no? Así es. Y bueno, Marta, ¿qué tal si nos damos una pequeña pausa y ahorita regresamos con este maravilloso tema? Me parece muy bien. Entonces están escuchando su programa Venus versus Marte. Acariciando tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón. Más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la tarde con 29 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, ¿por qué estamos tan temprano el día de hoy? Pues básicamente porque estamos pensando en hacer el programa un poco más divertido y más ameno. ¡Qué divertido! Pues se hace lo que se puede, Venus. No, está bien. Es que falta el lobo también, ¿no? Sí, pero estamos en cuarentena. Estamos en cuarentena. Nuevamente. Y pues tenemos que tener más cuidado por la pandemia, que tomó más fuerzas, parece, ahora con lo de Thanksgiving. Así es, y bueno, como recomendación para cada uno de ustedes que nos están escuchando, donde sea que se encuentren, ya sea aquí en Estados Unidos, en México, en Perú, donde sea que estén, el virus está. Y en estas fechas decembrina, pues se va a dar más la convivencia. Y lo ideal es la recomendación que están dando todos: no viajen. Y si lo hacen, viajen lo más seguro posible. Y aparte, no se reúnan. ¿Qué falta para que finalicemos el año? O sea, ya vendrán nuevas, otras fechas, ¿no? Para celebrar. No necesariamente tienes que esperar hasta el próximo año para celebrar el día de Navidad. O sea, se puede celebrar después, ¿verdad? Yep. Pero que estén seguros, porque sí, esta pandemia aquí en el estado de Utah volvió a crecer y todavía no se sabe, podría decirse, las consecuencias, ¿no?, de las reuniones de Thanksgiving, porque todavía falta una semana para ver cuántos casos surgieron de esa fecha. Lamentablemente, pues es algo que está fuera de control, pero que se nos ha dicho que podemos más o menos controlarlo usando la máscara, tomando la distancia, pues evitando reuniones en las casas, gente que no viva contigo, y no importa sea tu familia, lo que decía el gobernador, tienes que traer la máscara en casa, ¿no? Y guardar tu distancia. ¿Tú guardas la distancia, Marta? Trato. ¿La peluda? También. ¿La loba? Estamos distanciados. ¿Dónde está la peluda? ¿La lobita? Ah, ya la vi. Está guardando su distancia allá en un sillón. ¿No? Sí, en su sillón. En su sillón que ya adaptó aquí en la oficina. Dijo, este es mi sillón. Y tiene su cobija de peluda. Con pelos y todo. Exactamente. Ella sí vive sin apegos. Ah, no, creo que sí está pegada a su cobija, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero bueno, regresando con este temita. Y estábamos diciendo, ¿no?, de estos apegos. Y yo creo que por eso mismo nos cuesta a todos en general, la sociedad, pues seguir las recomendaciones que se nos están dando ahorita con lo del COVID, porque estamos tan apegados a nuestras ideas. Es decir, pues es diciembre, son las vacaciones, es el momento de comer, de salir, de convivir con los familiares, y nos apegamos a esas ideas sin darnos cuenta de lo que podemos ocasionar, ¿no? Uh-huh. ¿O no es así? Pues supongo, o sea, no sé, o sea, a dónde, por ejemplo, quieres llegar con este ejemplo. Pensé que estamos hablando... No, estamos hablando de que el apego que nosotros tenemos a nuestras ideas... Hace que comentamos este tipo de situaciones, que agravemos, pues, en este caso, que se puede calificar o evaluar, ¿no? De, con casos elevados de COVID. Pero así, sin evaluar, así también traemos tantos apegos, ya sea de la infancia, de la adolescencia, inclusive tal vez de hace un mes, con compañeros de trabajo, o con los amigos, o con la familia. De ideas que nos están haciendo daño y que nos apegamos tantos a ellas que no nos damos cuenta, ¿no? De lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. Pues supongo, o sea, supongo que lo que quieres decir es que ya dejemos las cosas atrás y que dejemos de estar pensando en lo mismo una y otra vez. Sí. Sobre cosas que ya no existen. Y salir del pozo, ¿no? Como dicen por ahí. A veces queremos estar dentro del pozo y nos gusta tener miedo. No nos gusta tener miedo, pero tenemos miedo porque no salimos, ¿no? Se nos está diciendo, a ver, salte de esos pensamientos o deja de estar pensando de esa manera. Tenemos pensamientos fatalistas, tenemos pensamientos que realmente nos hieren, que nos duelen, y empezamos a echar culpas, otro tipo de apego, ¿no? Que decimos, no es mi culpa, es culpa tuya, que yo me sienta así, es culpa tuya que yo me enoje, es culpa tuya que yo me sienta de esta manera y que no sea feliz, es tu culpa, ¿no? Empezamos a repartir juicios como si fueran cartas de la baraja. Exactamente. Y lo que pasa con esa baraja es que... ¿Estás bien, Ben? Uh-huh. ¿Qué pasa con esa baraja? Iba a estornudar. Lo que pasa es que estaba pensando que... Realmente lo que pasa es que no cambiamos la baraja, ¿no? O sea, que siempre queremos jugar con nuestros naipes. Como quien dice, tú piensas que la vida es porque tú piensas que es así. Entonces, el hecho de que pienses algo no quiere decir que ese algo sea verdad. Pero nos agarramos tanto, nos aferramos tanto a lo que son nuestros pensamientos y nuestras formas de querer que las cosas sean, que se nos olvida muchas veces que esos naipes no te funcionan cuando ya no tienen nada que ver con la jugada de hoy. Okay. O sea, básicamente, si te haces a la idea de que las cosas siempre van a ser de una forma, probablemente van a ser de una forma porque las vas a seguir repitiendo, no porque sean así. Ok, bueno, tú ya me has explicado muchas jugadas de la baraja, ¿no? ¿Cuál es la mejor con la que uno dice, con esta le ganas a todos? La flor imperial. Ok, entonces es como, a ver si entendí un poco, es como si todos quisiéramos tener esa flor imperial y ya tenemos esas cartas y que no nos quiten una porque entonces me voy a sentir súper mal de no tener toda esta jugada tan perfecta. Sí, puede ser, o puede ser algo mucho más fácil estructuralmente hablando, porque una flor imperial es muy difícil de que te llegue. Uh-huh. Entonces todos estamos con cartas, con las cartas que nos dan. ¿Cuál es la flor imperial? ¿La que tienes el as? La flor imperial va del 10 al as y es del mismo color. Sí, del palo más alto y obviamente es el mismo color. Si no, no tiene caso. Okay. Pero es una escalera que va hacia las... Y es del mejor palo. Digamos, okay. Así, sin alborear. Pero entonces, a mí me... se me hace sorprendente, ¿no? Porque me empiezo a imaginar las jugadas. Bueno, son jugadas, ¿verdad? Sí, bueno. Estoy mezclando el ajedrez. Sí. Bueno, las cartas que te tocan. Las cartas, pero también con otras... Por eso, pero aquí vamos ganas, a algo, ¿no? Todavía más profundo que un solo juego. o que las cartas que no quieres dejar ir. Independientemente que las cartas que te tocan, digamos que todas ya las esperas de cierto número, cierta figura y cierto palo. Nada más. No puedes pensar que haya algo más afuera, porque ya estás dentro de tus reglas. Esas nada más caben dentro de tus naipes. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando te encuentras un güey con un mazo en tus cartas que son de baraja española? Pues obviamente son distintos. No te lo esperas. Está en tus cartas. ¿Por qué está en tu...? O sea, te empiezas a pelear con el mundo cuando es evidente que están en tus cartas, porque está ahí. Pero nos peleamos porque nuestra capacidad de pensar en las cosas es bajo nuestras reglas. Y cuando nuestras reglas no funcionan, algo no hace sentido y nos empieza a comenzar a dar, no sé, ansiedad, angustia, miedo, hasta enojo, o soledad, o tristeza. Entonces, pues realmente es el apego a tus reglas lo que realmente te lleva a sentirte así, porque realmente no tiene nada malo que te encuentres una carta que no esperabas dentro de las tuyas. Sí, y lo curioso es de que a veces nos están diciendo, toma esta carta y deja esta porque con esta ganas. ¿Qué ganas? Ganas tu tranquilidad, ganas tu paz, ¿no? El solo hecho que perdones algún momento de tu vida, alguna situación, alguna persona que dices tú, me es imposible perdonar. Cuando tú otorgas ya el perdón, ya sea porque dijiste voy a perdonar o porque realmente lo estás sintiendo, pues te vas a liberar de un peso. Es una energía, es una emoción que se va acumulando en tu cuerpo y tú lo puedes sentir, tu cuerpo físico, ¿no? De repente te duele la cabeza y dices, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Nunca te pones a pensar, ¿qué es lo que estaba pensando? Porque cuando duele la cabeza es porque a veces saturamos nuestra mente, le estás dando al motor, imagínate que le estás acelerando a tu carro y estás estacionado. Y le aceleras y le aceleras y le aceleras hasta que sale humo del motor, ¿no? Cuando no estás avanzando. Y es lo mismo que yo me imagino que hacemos cuando estamos con un dolor de cabeza, que estuvimos con nuestra mente acelerando, pasando el pedal, ¿no? Sin avanzar, sin darnos cuenta de que cada momento, cada segundo es un instante para estar presentes en el presente. Exactamente. Y tenemos que decirlo, ¿no? O sea, hay que encontrar la forma en que la persona con la que estás esté bien con eso que estamos viviendo. O sea, no sé si hay una forma más clara de decirlo, pero estar en paz debería ser tu prioridad y no tener una baraja de cierto color o cierto tipo. Debería ser lo primero que buscásemos cuando nos despertamos y comenzamos nuestro día, ya sea directamente al baño o a desayunar o a dar las gracias por el día o a meditar. Lo que sea que hagas primero en el día debería de ser estar en paz y decir todo está perfecto y así es como debe de ser. Sí, y no hay que confundirnos también, ¿no? Porque el estar en paz, tal vez uno dice, ¿pero cómo voy a estar en paz? Uno puede estar en paz, y yo lo puedo hablar desde mi experiencia, y si ustedes lo ponen en práctica, me imagino que lo van a poder sentir, es aceptando lo que estás viviendo. Si te levantas en la mañana y te sientes, no sé, incómodo, incómoda, pero aceptas esa incomodidad, te darás cuenta de que detrás de esa incomodidad o de ese malestar está tu tranquilidad, está tu paz. ¿Por qué? Porque no estás rechazando, no estás en contra de lo que está sucediendo, no estás peleando por algo que no estás, entre comillas, viviendo, que deberías, según, vivir, ¿no? Cuando dejamos de rechazar, empezamos a vivir, empezamos a sentir y a explorar. Es ahí cuando ya no se vuelven a repetir las mismas situaciones que se nos siguen repitiendo, porque la vida te está enseñando, te está diciendo, ah, mira, vívelo, ¿no lo has vivido? Ah, ok, aquí está otra vez, vívelo, no quiero vivir. aquí está otra vez. Y así va, y de repente, ay, no sé por qué me pasa esto, por qué me sucede esto. Cuando no te estás dando cuenta, te está sucediendo lo que tienes que vivir. Y si no lo vives, pues no vas a ver qué es lo que te está mostrando, ¿no? Tal vez te están dando la flor imperial. Sí, realmente nunca funciona lamentarse lo que ya pasó, ¿no? Generalmente queremos arreglar las cosas en nuestra mente como si pudiéramos cambiar las piezas del ajedrez y ponerlas en distintos lugares para evitar ese dolor que estamos sintiendo por algo, pero no te das cuenta que el que está sintiendo el dolor es la misma persona que lo está pensando y lo está haciendo que se repita. Como si fuera una película que se vuelve a repetir en tu cabeza una y otra vez, no va a servir de nada que sigas viendo esto y que creas que va a cambiar. O sea, realmente, generalmente hay que tomar un espacio, respirar y tomar un momento para hacer autocrítica de qué pasó y cuáles son las cosas que tal vez puedes aprender sobre esto para no repetir errores en el futuro, ¿no? Y como es, nada es un error, pero bueno, para no repetir la experiencia que te está causando este dolor. O simplemente para vivir la experiencia de una manera diferente a como la has estado viviendo. Sí, exactamente, para hacer que el universo te mande flores en lugar de hielos o no sé cuál sea. O si te manda hielos, aceptar los hielos, ¿no? Es no ir en contra de lo que la vida te está regalando. Bueno, vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta, y el pasado ya olvidado, el tiempo relativo, si quieres en amor. Emociones. mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la tarde con 48 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y la peluda está aquí, quiere hablar, quiere ladrar. Y bueno, pues estamos hablando de un tema que nos dice que si somos esclavos del apego. ¿Seremos? En forma de pregunta. Pues la verdad, para muchos de nosotros, si somos sinceros, sí somos. Somos apegados a nuestros carros, somos apegados a nuestras casas, a nuestros lujos, a nuestras familias. Obviamente a nuestras familias y a seres amados, pero pues eso es obvio y nadie te va a decir que está mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estoy hablando de las cosas que realmente podríamos dejar, pero con facilidad. Pero no dejamos. No sé. ¿Cuál es el mayor apego material? ¿Tus libros? Ah, tal vez ¿tal mis vez? Libros. O tal vez el pensar que soy inteligente, porque también me cuesta mucho trabajo cuando alguien me hace burla. Entonces yo sé que eso es un apego, porque obviamente si no tuviera el apego no me causaría ningún problema que me hicieran burla de nada. Ok. Entonces prefiero, en ciertos casos, por ejemplo, el dejar pasar cosas, uh-huh, a cambio de no tener ese sentimiento de vergüenza de que alguien te haga burla. Y eso está mal, ¿no? Bueno, yo creo que nadie quiere que uno lo humille, ¿no? Que esa es la palabra correcta. Que todos tenemos miedo al rechazo y por ende pues es la humillación y por ende es el miedo. Sí, o sea, bueno, los que pasamos por un bullying un poco más grueso, sabemos que, o sea, que te hagan burla es una cosa y otra cosa es que pase a la mayoría, una molestia, yo creo que nos hicieron diaria, bullying, ¿no? Pero hay que tomarlo con filosofía. No, es de bullying a bullying. Okay. Y realmente, ¿pues el calzón chino o qué? No, o sea, me esperaban a salir de clases para tirarme el portafolio. Básicamente nunca me dejé, pero al mismo tiempo cuando son más grandes que tú, pues está cabrón que te agarres a moquetazos a quien sea, ¿no? Pues ¿dónde estabas internado o qué? No, pues es que así son los colegios católicos en la Ciudad de México. Colegio no católico decir, aparte, ¿no? Pues más bien les enseñaban a específicos, pero yo sé que a veces en grupo es más gacho que te hagan una burla a que sea uno solo el bully, ¿no? O sea, si es una sola persona el que te está haciendo bully, que tenga cuidado el bully, porque cuando te canses, le va a tocar una buena madrina. Ok. Pero cuando es el grupo, de gente, eso es lo más difícil. Que no te puedes. Sí, porque básicamente, si te enfrentas, hasta lo haces peor, ¿no? O sea, te vuelves el pues no sé, que se queja, el que, no sé, el que está molesto, el que... Entonces, pues, obviamente, cuando es un grupo, pues, lo que puedes hacer es formar tu propio grupo, pero... O dejarlo pasar, ¿no? Que generalmente, pues, es lo que hace uno cuando es bulleado de grupo. Entonces, ¿tú fuiste bulleado de grupo? No, hasta eso, no me voy a poner a comparar con otras personas. A otras personas les fue mejor, otras personas peor. Entonces, yo me considero como que pasé graciosamente por ahí. No fuiste tan bulleado como otros que escriben ahí, que fueron tus compañeros, porque he visto y que dicen que sí fueron bien bulleados. Sí, pero cañonamente. Pero bueno, a donde iba era, no puedes estar apegado a ciertos pensamientos tuyos y que los tengas elevados sobre todo lo demás, porque habrá situaciones que confronten esos pensamientos y esas sensaciones que tienes si no las dejas ir. Y bueno, aquí con esto me viene un claro ejemplo que yo creo que puede suceder, ¿no? Supongamos que tú fuiste bulleado por una persona con ciertas características, con una voz muy específica, etcétera, etcétera. Y de repente conoces a una persona ahorita que te recuerda totalmente a ella. ¿Cómo reaccionaría una persona que fue bulleada por una persona que se parece el 100%? No, yo creo que estamos yendo muy lejos. O sea, yo he oído a la persona que me bulleaba. Uh-huh. Y ahora sé que él es una persona muy buena, es una persona que realmente cambió mucho de cómo parecía ser. Uh-huh. Y vete a saber qué problemas tenía cuando estábamos más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, por lo mismo, ya no tengo una fobia por el tipo de voz, ni porque se parezcan. Simplemente entiendo que los humanos somos así, o sea, de repente aparecemos ser algo, pero en el fondo todos somos lo mismo, ¿no? Queremos las mismas cosas, queremos amor y, o sea, tratamos a veces de encontrarlos en lugares erróneos, ¿no? Eso es todo. Okay. Bueno, pues ahí en tu ejemplo, pues sí, ya son varios años, como tú dices, pero yo sí veo, ¿no? Que manejamos ciertos patrones y asunciones, ¿no? Que si decimos, yo conozco a cierta persona y que me hizo algo o me dijo algo, me molestó, y hasta personas que de repente te hacen, ¿cómo se dice? Es que nosotros decimos, bueno, cuando te roban dinero, o sea, algún socio o algo, ¿no? Entonces tú ves ciertos patrones en esa persona que de repente conoces a alguien más y tal vez te quiere vender algo y dices, no, cuidado con esto porque ya lo relacionaste con esa otra persona, ¿no? Con esos patrones. Y yo pienso que eso sí se ve muy continuamente, ¿no? En nosotros. Pues sí, es que es obvio que algo vienes a aprender en esta vida y obviamente tal vez en otra vida fuiste bien canijo. Y ahora te toca recibir leña, ¿no? O sea, y tal vez lo que tienes que aprender es esa humildad o esa forma fácil de ser de ciertas personas que de todo se zafan con un par de palabras graciosas o amigables o simplemente con una forma de ser más llevadera con el resto del grupo, ¿no? O sea, puede ser que en esta vida lo que quieres aprender o lo que necesitas aprender es como llevarte con gente que no tengan tus mismas formas de pensar o de ver la vida, ¿no? Sí, eso mismo acaba de decirnos la peluda que se acaba de dar un trancazo. Sí, pues se quería bajar y pues ya tuvo el descenso rápido. Por ahí lo escucharon. ¿Qué pasó? Y bueno, pues regresando, ¿en qué nos quedamos? Pues ya vas a acabar el programa. Me distrajo. Oye, entonces sí, estás hablando que si estás abierto al cambio. ¿Estás abierto al cambio, Marte? Pues a veces me cuesta mucho trabajo. Cuando son cosas laborales me cuesta mucho trabajo el cambio, ¿no? Bueno, pero también es entendible, ¿no? En el trabajo uno piensa que ya terminó cierta tarea o cierta cosa que le ponen y de repente les traen más y más. Es obvio que a todos les cuesta trabajo, ¿no? Sí, también los cambios de trabajo, ¿no? O sea, de eso que uno piensa que está seguro en algo y no sabe que un cambio viene. Obviamente no vas a saber, al menos que tú estés siendo la persona que está planeando el cambio. Entonces, es obvio que si estás tranquilo en donde estás y de repente las cosas cambian, pues te tienes que ajustar. Amoldar, ¿no? Ajustar a lo que te está dando la vida, que en este momento te está dando la oportunidad. ¡Hey! Tal vez ahorita tienes que tomar un receso, tomar las cosas tranquilas y darte un respiro, ¿no? Así es. O sea, muchas veces la gente que pierde el trabajo es porque necesita un break, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, a veces el aprendizaje viene en que tienes que tranquilizarte para poder ver qué oportunidades hay allá afuera y cuáles te convienen en este momento, ¿no? Tal vez no eran los momentos antes y ahora ya te llega. Estaba leyendo un libro muy bueno de un actor. Y el actor ¿americano? Sí. ¿Estadounidense? Sí. Matthew McConaughey. Se llama Green Lights, el libro. Uh-huh. Y en él habla de todas las cosas que te vienen llegando a tu vida, ¿no? Uh-huh. Y que realmente todas son cosas buenas, aunque no las entiendas así. Todas son cosas buenas porque te abren la oportunidad de que vengan otras luces verdes. No, o sea, hasta las luces rojas que te piensas que son las más agresivas en tu vida, uh-huh, que te detienen en seco, generalmente abren la puerta a algo más que viene, que más sorprendente. Sí, y que sin esa luz roja no te hubiera llegado, porque entonces ya hubieras pasado. Entonces estaba hablando muy efectivamente de que cuando llega el momento viene por ti, así que aunque no estés listo, viene por ti. Así como también llega la muerte, ¿no? Sí, o sea, dice, aunque sea para que demostrarte que no estás listo, viene por ti. ¡Wow! Y ahí es donde viene el... Sí, es básicamente como decir, no te preocupes tanto de que si estás preparado o no. Ya estás preparado porque ya estás en el momento. Sí, o sea, ya no hay... La mente que te está diciendo que no estás preparado, pues, es la mente nomás, ¿no? Sí, básicamente, pues, por más nervioso que te pongas en algo, ¿no te ha pasado que llega el momento en que tienes que hacer algo y ya de repente lo haces y ya ni siquiera te sabes quién lo está diciendo, quién lo está haciendo, sino que parece que tú lo estás viendo por... En otro lado, estás viéndote a ti mismo. Decir las cosas. Y en lo personal a mí me pasaba que cuando me preparaba para algo importante, vivía todos esos días con estrés, con ansiedad y a veces era que en el mismo momento, okay, pasa, tienes que hacer esto. Y ni tiempo me daba de angustiarme ni nada, como tú dices, ¿no? De repente pues ya estás ahí, ya estás expresando y dices, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién está hablando por mí? Pero sí es cierto. Sí, o sea, realmente, si nos ponemos a ver, si realmente analizas el hecho de que Dios se expresa a través de nosotros o el universo se expresa a través de nosotros, pues básicamente en cualquier momento lo que pasa es Dios reflejado. No somos nosotros, no somos lo que pensamos que planeamos, no es la interacción con alguien más. Se puede decir que estás viendo a Dios interactuar con Dios mismo. Entonces, lo dejas en sus manos y dices, bueno, aquí ya llegó y vamos adelante, ¿no? O sea, a atravesar porque pues es lo único que te va a enseñar. O sea, no puedes estarte en la vida sujetándote a todos estos miedos. Ajá, posponiendo el miedo. Sí, apegado a tu forma de ser porque es más cómoda. Te tienes que salir de ese espacio y decir, me voy a atrever porque esto es lo que tengo que vivir para seguir, simplemente para atravesarlo. Así es. Entonces, bueno, obviamente eso de los apegos tiene mucho que ver con estar muy a gusto con lo que tenemos o lo que somos. Y que no queremos que cambie nada. No queremos que cambie. Que nos muevan una piececita, imagínense ahí una figura de puros Legos y no me quiten esta piecita porque así está perfecta, ¿no? Y es por eso que los pastores y la gente del desierto nunca va a tener un problema con un diluvio, nunca va a tener un problema con una sequía. ¿Por qué? Porque no tienen nada. Y porque no están apegados a nada. Wow. Bueno, pues vámonos a una pequeña... no, ya es el final del programa. Ya lastimosamente hemos llegado. Llegamos al final súper rápido. Y no sé si hablamos realmente mucho de lo que querían escuchar, pero pues bueno. Nos divertimos. Ahí lo fuimos tocando lo que venía llegándonos. Y sí, y el programa pues llegó al final, pero vamos a volver a poner ahorita ya el programa porque nuestro programa es a las 7, nada más que hoy hicimos una excepción, lo empezamos a las 6. La grabación, espero que todo haya quedado bien grabado. Y ahorita pues nos despedimos, pero las personas que ahorita apenas tal vez nos están escuchando porque vienen a escuchar el programa, pues van a volver a escucharlo desde el principio, ¿no, Marte? Muy bien, me parece perfecto. Y bueno, Marte, muchas felicidades, ya se viene tu cumpleaños, el día domingo. ¡Uh! Hay que celebrar, ¿no? Sí, definitivamente hay que ver cómo hay que celebrar este año, ¿no? Sí, una bendición cumplir años. Muy bien. Muchas felicidades. Gracias. Y bueno, con esto ahora sí nos despedimos. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.